En el capítulo anterior de Un marxista, la corte del rey Mauricio. Mi nombre, bueno, es Jorge Luis Borges. Y quería hablar de esta serie que es tan interesante, ¿no? Del muchacho que viene de otro tiempo. Los laberintos, la moneda doble, la doble personalidad, bueno. Las características del ser argentino. Yo me reconozco más lector que oyente, pero al mismo tiempo quiero destacar que, sin que tengamos los odios del capítulo anterior, de este sketch tan humorístico, tan interesante, tan atrevido a su manera humilde, sin embargo, tenemos hoy un giro en la historia que, tengo entendido, va a cambiar y va a bifurcar este relato que tan interesante nos ha parecido, ¿no? Bueno, no quiero aturdirlos con detalles. Mejor vamos al capítulo del día de hoy, que me dijeron que se va a mostrar toda la jodienda, todos los entremeses, todo mi niño bailando, bailando, bailando. Ahora que corre peligro la universidad pública, varios se han dado cuenta que el único camino que queda para la emancipación del hombre es volver a la religión. Eso, al menos, es lo que parece desear su excelencia Mauri I. Y como esta serie quiere estar a la vanguardia de todos los procesos históricos, el tema ya se ha impuesto con fuerza. El niño Josema, nuestro héroe, va a visitar la iglesia oficial de la familia real con el objetivo de encontrarse con su consejera espiritual, la sacerdotisa Elisa, aunque a veces le dicen Lilita. Como maravilla, Sergio. Vayamos ya mismo a un episodio que insiste con el tema de los audios de la serie, que trata de conseguir el mismo revuelo que una tapa de Barcelona, un marxista en la corte del rey Mauricio. ¡Ay, el lugar tan solitario! Este es el que me ha mandado Javierico. Realmente es enorme y temo que no haya nadie que pueda acompañarme en este encuentro tan fundamental para el destino de mi plan revolucionario, mi niño. No te preocupes, Josema, yo estoy aquí para ayudarte. ¡Profesor Stasonovich! ¿Qué hace mi niño saliendo de ese closet? Ya te dije que no digas que estoy saliendo de un closet, porque ese tipo de frase es un eufemismo para otra cosa, Josema. Y no, tampoco es un closet, sino que es un confesionario. Es la práctica usual. Es que en este tipo de espacios uno le cuenta al sacerdote sus problemas para que lo absuelva de posibles pecados. Ah, pero mira tú. Tenía entendido que era el lugar donde se pedía comida, o sea, hacía una espontánea para sacar a alguien de la casa. Josema, por un momento tienes que dejar de pensar como pobre y abandonar los videos de YouTube como fuente de información. Esto es el confesionario de Gran Hermano, un programa creado para entretener a las masas y para hacer un casting de DVDs a un precio muy bajo. Ay, yo no sé lo que dice mi profesorico, pero igual le hago caso, mi profe, que hago lo que usted me diga. Ven. Entra aquí conmigo. Quiero conocer a esa consejera de la que tanto han hablado para poder evitar que seas persuadido. Creo que se acerca, rápido. Señorita consejera religiosa del Supremo Mauri I, he venido por llamado de Javierico, el primo que estudia la UAD de su majestad. Tengo muchas dudas con respecto a esto, pero me dijo que se la diga en voz alta para que usted pueda guiarme el caminillo o algo de eso. La primera pregunta que tengo es acerca de algo que me han dicho que sirve como fuente de información, YouTube. ¿Qué es eso, mi consejera? ¿Es como Facebook, acaso? ¿Es el lugar donde todos muestran videos de niñitos haciendo cosas de adultos y gatos durmiendo de manera extraña, digo? Y gracias a Dios existe Facebook. Puede ser. Yo la verdad que no me he sacado la cuenta. ¿Y qué es lo que debo hacer para poder actuar según los dictados de la religión, mi niña? Recen por mí para que me dé fuerza para no me salga del camino, para que no me lastimen tanto. No soy culpable de que la gente me quiera. Está muy bien lo que usted me dice. No hay que perder contacto con el pueblo. Así lo haré, mi niña. Pero, oiga, escúchame. Se va. Profesor, se está yendo. ¿Qué hago? Déjala ir, Josema, déjala ir. Más que consejera, es un oráculo. Yo no entendí una goma, nada de lo que dijo. Entre los poderes crísticos de Mauri y las extrañas frases de esta mujer, comprendo que estamos luchando contra una fuerza que va más allá de nuestro control. Pero es un misterio. Espera que le pregunto desde aquí. Niña Lilita, ¿por qué se me ha ido tan rápido, mi niña? Y no me fui enojada, simplemente me fui a comer pizza a los inmortales. Ah, bueno, es una cuestión culinaria. Siempre me han dicho que la comida está primero para esta muchacha. Así que muy bien. ¿Qué experiencia tan conmovedora he tenido, profesor Heimlich? Creo que yo también quiero comer pizza y participar de la desregulación del mercado. Ahí va, mi niño, mi niño. ¡Qué giro tan interesante en esta historia! Luego de que Mauri primero haya multiplicado los pescados, y no estamos hablando de sus ministros, Josema ahora tuvo una revelación al enterarse de que Lilita come pizza en Los Inmortales. ¿Será acaso que el principal enemigo de su misión histórica es el viejo y dudoso cristianismo? ¿Podrá el profesor Strazonovich cambiar el rumbo de este alumbramiento? ¿Alguien sabe si ya empezó el Gran Hermano de este año? Todas dudas que no encontrarán su respuesta en el próximo episodio de una serie cada vez más misteriosa, Un marxista en la corte del rey Mauricio. Puede revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida, la jodienda.